Estuvimos en el Media Day, mañana, 11 de la mañana, en Uno Contra Uno, te vamos a mostrar todo lo que hicimos junto a Santiago Ortega, junto a nuestro camarógrafo, también estuvo ahí José Montesano, tuvimos nuestro livingcito. Noé, ¿trabajaste tranquila? ¿Se pudo trabajar bien? ¿Estuvo todo más o menos acorde a lo que esperabas o más o menos? Más o menos, me dice, pero estuvo bastante bien, había mucha gente, muchos acreditados, hicieron un buen trabajo Germán Beder, Leandro Fernández, en el Media Day, mucha prensa, todos los jugadores con ganas de hablar. Obviamente faltaba Tayabé Galici, que está afectado al equipo, que está disputando la Copa Stankovic en China y que va a jugar la final frente a Francia, y tampoco estaba Pato Garino, que llegó esta mañana y que ya se está entrenando con la selección argentina. Primer testimonio para el señor Manu Ginóbili, el hombre de los anillos, el hombre que ha firmado una temporada más con San Antonio Spurs en la NBA. 15 temporadas con las espuelas de San Antonio, Manu Ginóbili, y hablando de su cuarto juego olímpico. Recordemos que jugó la medalla de oro en Atenas 2004, que después estuvo en Beijing con la medalla de bronce, que estuvo en el cuarto puesto, qué bárbaro lo de Argentina, ¿no? Cuando uno repasa, estuvo en el cuarto puesto de Londres. Estuvo a 1.48, Argentina 1.45 de quedarse con la de bronce nuevamente, y ahora su cuarto juego. Esto le decía Manu Ginóbili, entre otros tantos periodistas, a Noelia Ortman. Estoy siendo un nene, preparándome a un chico a punto de jugar en un juego olímpico. La parte física es mucho más complicada. Los veo a estos chicos que no se cansan nunca, que van, vienen, y yo voy, vengo, y ya la próxima voy un poco más despacio. Creo que es inevitable, pero bueno, tratando de ponerme en forma y estar lo más cerca posible. La verdad que me sorprendí, después de 3 años de inactividad y de no haber visto ni siquiera, haberlo visto jugar en ningún lado, la verdad que anda bien. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, hay que ir muy despacio, un paso en falso puede ser, te diría, catastrófico para él. Así que sí, hay que tener cuidado, pero la verdad que es una gran alegría verlo ya, solamente entrenarse con el equipo, verlo contento, verlo jugar y pelear por esta chance que por ahí parecía que no iba a suceder. Así que un muy lindo momento, no solo por lo que me genera jugar con Luis, Chapu y Carlos de nuevo, sino de conocer a los que no conozco, de haberlos visto muchas veces en la liga o en Europa. Pero bueno, había jugado con Facu, el juego olímpico anterior, con el resto no los conozco, y tengo ganas de conocerlos, de entablar relaciones tanto en cancha como afuera, conocer quiénes son y demás. ¿Viste? Tenemos muchas cosas en común, compartimos un montón de historias y está bueno conocerlos. Así que la verdad que estoy muy ilusionado y con ganas de jugar. A la NBA y con contrato multianual. No había sucedido, le había pasado al Colo, pero por un año solo. Así que definitivamente los tipos vieron algo muy valioso en él. Físicamente está a la vista. Tiene un potencial enorme. Y que bueno, ahora está en él desarrollarlo, ¿no? Tiene muchísimo talento y lo conozco poco, pero parece que tiene muchas ganas de aprender también. Así que desde ya que estaré ahí para ayudar en lo que pueda. Estoy muy... Me siento muy honrado, muy feliz de tener esa oportunidad de volver a firmar un contrato a esta edad y de sentirme respetado y que otros equipos también se sintieron interesados y quisieron contratarme. La verdad que no lo podía creer. Así que, pero bueno, siempre San Antonio tiene una prioridad. Estoy muy bien ahí, llevo muchos años, gané 4 campeonatos, así que uno entabla una familiaridad importante. Así que cuesta todo muchísimo más que antes, pero muy orgulloso de seguir peleándola ahí a los 39 años. Qué bárbaro, una carrera estupenda la de Manu Ginóbili, una temporada más. Pocos jugadores en la historia de la NBA y en la historia del básquetbol han podido estar 15 años con la misma camiseta desde que llegó. Bueno, los 4 títulos, las finales perdidas. Ha hecho una gran carrera Manu Ginóbili, que una vez más está con la selección argentina, ¿no? De Manu Ginóbili a Nicolás Laprovítola, que también lo vamos a tener mañana a la mañana como Manu Ginóbili en Uno Contra Uno Televisión. Nico, que hablaba de esta nueva convocatoria para la selección argentina luego del Mundial de España. Él había quedado fuera de aquella preselección, le ganó mano a mano la pulseada a Facundo Campazzo en aquel momento para Londres, y después recordemos que Facundo tuvo una buena participación, ya que Pablo Prigioni, el base de aquel momento, tuvo un problema estomacal importante, y bueno, fue Facundo quien tuvo que jugar muchos más minutos de por ahí de lo que esperaba, pero Nicolás Laprovittola ahora tiene la oportunidad de jugar su primer juego olímpico, luego de que se ha instalado como base de la selección argentina en el Mundial de España, en el torneo preolímpico, el hombre que tiene un año más para jugar en el Estudiantes de Madrid, que el Estudiantes, a pesar de haber descendido, fue invitado a jugar la Liga ACB, va a seguir un año más en España jugando para el Estudiantes. Esto nos decía Nicolás Laprovittola. Con mucho entusiasmo, con muchas ganas, el grupo se está acomodando, llegamos primeros algunos, otros ya estaban trabajando con el sudamericano, pero se sumaron un día después. Conociéndonos, conociendo cómo juega cada uno, empezando a ver distintas sociedades y conocer lo que quiere Sergio, ¿no? para este equipo que bueno, con algunas incorporaciones, algunos cambios, va a ser diferente al de México. Lo más rotundo es la vuelta de Manu, ¿no? Creo que eso va a cambiar bastante la rotación, la manera de jugar, pero bueno, es Manu y sin duda va a ser para mejor, así que nada, después hay que ver en qué momento está cada uno de los jugadores. Creo que en eso Sergio es un experto y sabe bien cómo manejar todo. Un mal trago que nada, después de luchar tanto no lo esperábamos, pero bueno, se terminó dando así. Es una experiencia capaz un poco jodida, pero algo positivo seguramente le sacaré. Ya la cabeza la tengo muy metida en lo que pasa ahora en esta preparación, en lo que es este equipo y en los amistosos y bueno, cómo se viene el mes de julio. Bastante contento con lo que hice. Algunos juegos sí, otros juegos no. Soy bastante autocrítico, pero en líneas generales me sentí cómodo en la CB, lo que fui a buscar lo encontré en España, así que en lo individual sí me sentí bien. La palabra de Nicolás Laprovittola hablando de varios temas. En el medio escuchamos lo que hablaba del Estudiantes de Madrid, de la temporada que tuvo, y bueno, y la expectativa que tiene de jugar al lado de Manu Ginóbili, que no tuvo la oportunidad de hacerlo. Vamos a escuchar a Carlos Delfino. Ahora, un Delfino que nos dicen que está muy bien en las prácticas, que está todavía por ahí no hace 5 contra 5 toda la cancha, debe ser por una cuestión física o debe ser por un cuidado que también quiere tener el cuerpo técnico y el cuerpo médico de la selección, algo quizás hasta lógico por el tiempo que estuvo parado. Recordemos que Carlos Delfino hace 4 años que no juega en la selección y casi 3 años que no juega al básquetbol en forma profesional. Se lo ve muy bien estéticamente, más delgado, jugando mitad de cancha. Obviamente las condiciones de él técnicas no las perdió ni mucho menos, la mano está, el talento está, es un enorme jugador con un talento casi único, Carlito Delfino, así que bueno, veremos si puede llegar. Creo que Las Vegas para él va a ser digamos su prueba definitiva para saber en qué nivel puede estar Carlos Delfino. Yo creo que va a estar, obviamente. Carlos Delfino, un jugador que no tiene equipo en este momento porque hace mucho que no juega, nos decía esto ayer en la rueda de prensa en el Media Day, donde Noelia Orman estuvo trabajando y recogió este testimonio. Día a día voy agarrando un poco más de timing, como decía por aquel lado también, gracias a Dios soy amigo de la pelota, porque lo extrañaba estar dentro de una cancha, y siempre lo digo, a ver, yo estaba preparándome para pruebas personales en la NBA. Pero entre eso y venir y apostar una cosa totalmente distinta y más difícil, que es ponerme en forma antes y entrar a jugar 5 contra 5 y tratar de entrar a una olimpiada, prefiero eso porque siempre me representé mucho más con la camiseta de la selección argentina. Una de las cosas por las que lo hago es porque quiero jugar con Manu, con Luis y con Chapo. Creo que es una cosa única y que uno, yo de lo personal, siempre en todos los torneos que han ido pasando, los últimos, siempre he lamentado porque decía la pucha, me perdí este. Podría haber sido la última vez que jugaba con este. Yo pensé que yo jugaba mi último partido con Manu en Londres, ¿sí? Cuando me enteré que Manu jugaba en la rueda de superación. Si Dios quiere, volveré a jugar con él y estar dentro de la cancha con el partido. Bueno, la palabra de Carlos Delfino hablando, de, bueno, contando sus sensaciones, lo primero que le había pasado con la pelota y todo ese tipo de cuestiones. Hablamos con Luca Vildosa. No, me parece que el equipo va a llevar dos bases, ¿no? Este, teniendo en cuenta que si puede llegar a jugar Carlos Delfino, más Manu Ginóbili, que muchas veces en San Antonio lo hemos visto subir el balón, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el 2002 en Londres, donde Pablo Prigioni y Facundo Campazzo fueron los bases del equipo, y Manu y Carlos estaban como para poder subir la pelota en algún momento. Creo, sobre todo Manu, creo que va a ir con dos bases, y creo que los dos bases van a ser los mismos que jugaron en México, Campazzo y La Provítola, y Manu Ginóbili. Pero está muy bueno que Luca Vildosa tenga esta chance luego de estar en el Sudamericano, de poder compartir de alguna manera con aquellos que están integrando en este momento la preselección argentina. Esto nos decía Luca Vildosa. Sergio no me llamó por el Sudamericano, creo que no tuve muy buen Sudamericano. Era algo nuevo y la verdad que estaba un poquito ansioso, más nervioso que ansioso. Pero nada, ahora estoy entrenando a full para poder ganarme un lugar entre los dos. ¿Qué significa? Estar al lado de estos cuatro monstruos es algo tremendo. Intento cada día sacarle un poquito más de lo que ellos saben. Sabemos todo lo que vivieron, así que era contento y muy orgulloso de estar al lado. Lo dejó Luis con su laburo, con su química. Sabemos que la generación dorada no llegó hasta ahí solamente porque tenían talento y físicamente eran tremendos. Sabemos que ellos laburaron mucho durante muchos años y por eso llegaron a donde llegaron. Estoy pensando en un lugar en Río, sé que no voy a hacer muchos puntos, sé que no. Más que nada, tengo que ser un organizador, defender muy duro porque sé que no voy a tener muchos minutos, pero nada, por ahora no estoy pensando en eso, estoy pensando más que nada en reforzarme para estar entre los dos. La palabra de Luca Vildosa, jugador que tiene contrato una temporada más para Quilmes de Mar del Plata, que aparentemente va a jugar la Liga Nacional en la temporada que viene, una Liga Nacional que habrá que ver si juega con descenso, porque por ahora todo indica que sí, pero al no saber qué va a pasar con Lanús y si van a jugar todavía tampoco. A ver, Lanús puso, sí se sabe, porque Lanús puso en venta la plaza. Bueno, habrá que ver cómo se termina armando la temporada que viene. Luca Vildosa, entonces, el hombre de Quilmes de Mar del Plata. De Luca Vildosa a Nico Brusino, que fue una de las grandes figuras en la tarde-noche de ayer, en el Media Day de la selección argentina, ya que ahí mismo, bueno, todo el mundo estaba preguntándole acerca de y felicitándolo, porque nos ponemos todos contentos con esto, ¿no? Independientemente de que se nos vaya un jugador de la Liga Nacional, pero la verdad que para el pibe es muy bueno, hay un atractivo más en la NBA, me parece que la llegada de Nico es muy buena también para su crecimiento, así que nada, por Nicolás y por nosotros mismos nos pusimos muy contentos. Nico Brusino charlaba, entre otros periodistas, en el Media Day con Noelia La Quemada Tostada Ortman. Había dejado una buena imagen en Utah y lo de Dallas no estaba en los planes, pero bueno, después de que yo estuve en Utah, Dallas se interesó. Y ahí, bueno, se dio esta oportunidad. Habían apurado los trámites y todavía nos firmamos, pero está la posibilidad de hacerlo. Es una sensación única, es una alegría muy grande estar con jugadores con tanta experiencia, que han ganado todos con la selección, con Manu, con Luifa, Delfino, Chapu. Así que estamos muy, muy contentos de compartir selección con ellos. Nico Brusino hablaba un poquito de su llegada a la NBA, lo que contamos un poquito a la entrada nosotros, ¿no? Que Nico, bueno, primero había ido al campo de Utah y ahí es donde nos habían mandado algunas imágenes de su entrenamiento y todo muy cerrado, hizo un gran trabajo su agente, manteniendo todo medianamente en secreto, como lo hacen la mayoría de los agentes cuando saben que hay algo que está por venir y que la estructura de la NBA pide que sea reservado. Bueno, finalmente fue Dallas el equipo y él mismo contaba, ¿no?, como Donnie Nelson de Dallas Maverick. También tuvo una intervención Lisandro Miranda, el rosarino, acercando un poquito las imágenes de Nico Brusino y llevando su juego para ese lado. Finalmente decidieron Bueno, que Nicolás tenga dentro de muy poquito su firma de contrato por 3 temporadas, firmando un salario mínimo, con escalas, como lo va a hacer la NBA seguramente en su momento. De Nicolás Brusino a Facundo Campazzo, de un ex Peñarol ahora a otro ex Peñarol de Mar del Plata, de Nico a Facu, Noelia Ortman en la nota, y esto ocurrió. Se lo extrañaba mucho a Pablo, que también le da un salto de calidad enorme. Y habla muy bien de él también, ¿no? Que confía en nosotros, en Nico y en mí, para dirigir al equipo. Él nos da la confianza en ese sentido y bueno, es un desafío muy, muy grande para nosotros que tenemos ganas de hacerlo, ¿no? Y bueno, otra vez compartir selección con Nico es un lujo. La verdad que bueno, ya es un amigo y lo disfruto tanto jugar en contra o como jugar con él, como en este caso. Estar a la altura de ellos. La verdad que verlos entrenar, verlos en el día a día, uno aprende muchísimo y bueno, la verdad que están en un nivel altísimo. Así que nosotros los jóvenes tenemos que dar esa plus de energía, de actitud y bueno, tratar de estar a la altura de ellos también, ¿no? Todo con confianza, estoy bien, me preparé, tuve una buena temporada en Murcia, tuve un descanso, estuve entrenando al descanso, así que nada, aparecen los primeros dolores, pero bien, contento y con confianza, ¿no? La palabra de Facundo Campazzo, que también estuvo en el living sentado con nosotros y que mañana lo vas a poder ver en forma un poquito más extensa en la pantalla de 1 contra 1 a partir de las 11 de la mañana en Teis Sports. Y la última con Federico Susbiele, ¿no? Un poquito más extensa, ya más relajado, cuando ya estábamos terminando y nosotros estábamos en otro sector tomando a Luis Scola. Y haciéndole un par de preguntas acerca de la preparación, este juego olímpico, la bandera y demás, que también vas a poder ver en 1 contra 1 en Teis Sports. Noelia Ortman, cerquita de la gradería donde estaba en el medio que separaba, donde los periodistas estaban comiendo algo, a donde estábamos trabajando, ella ahí en un costadito habló con Federico El Chubi Susbiele, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, y esta fue la palabra, la opinión del máximo referente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Bueno, Fede, ¿cómo ves este proceso de la selección? Se incorporaron los jugadores que venían del Sudamericano, están los grandes como Chapu, Escola, Noción y Delfino. ¿Cómo lo ves? La verdad que nada, lo veo muy bien. Por un lado lo disfruto, porque bueno, me parece que en momentos de crisis en otras federaciones nacionales, en otro deporte, bueno, creo que es necesario reivindicar y resignificar el amor incondicional que esta generación de jugadores y bueno, cuerpo técnico, este y el resto que ha estado en todos estos años, tienen por la selección nacional. Desde ese lugar, la verdad que contento, con ganas de seguir trabajando y con mucha expectativa en lo que va a poder hacer la selección en el Juego Olímpico, sabiendo que va a ser duro, va a ser difícil. Pero me parece que sea esta mixtura entre jugadores históricos con estos jóvenes que vienen surgiendo con tanta fuerza, con tanta energía, que uno, bueno, la verdad que espera que las cosas salgan bien. Y también, bueno, por supuesto, repasando muchos detalles de nuestra gira Las Vegas y después los 2 torneos que vamos a realizar aquí, tanto en Tecnópolis como en Córdoba, que bueno, son importantes, ¿no? Así que son días de mucho trabajo y la verdad que también de mucha ilusión. Justamente vos decías los jugadores más grandes con los más chicos, ¿cómo ves que se enlazan, ¿no? Todo es, obviamente que todo es un proceso, ¿no? Pero la experiencia que le pueden aportar grandes jugadores que han vivido mundiales, Juegos Olímpicos, con estos chicos que están arrancando pero que también tienen un potencial enorme. Es un clima especial, digamos, ¿no? Es como una especie de, no sé si llamarlo escuela, ¿no? Pero los jugadores más grandes adoptan a los más jóvenes, marcan el camino. Hay algunos jugadores que ya han estado en 2, 3 torneos con estos que le pasan un poco la posta, ¿no? Y le explican la filosofía y ellos la ven. Muchas veces no hablan, sino que muestran de qué manera se siente y se entiende el juego de la selección argentina. Es algo muy lindo de ver, la verdad, y me parece que, bueno, que es una de las bases de nuestro futuro. Yo creo que hoy el básquet argentino tiene una posibilidad importante de poder integrar a sus mejores dirigentes, que bueno, están en los clubes de barrio, asociaciones, federaciones, con la visión de los jugadores, de los entrenadores, de nuestros árbitros, de nuestro medio de comunicación, y bueno, poder generar un futuro distinto. Yo creo que nos lo merecemos. La pasamos mal hace 2 años, creo que hoy disfrutamos un presente distinto, pero bueno, creo que todos queremos más, y es importante. que se notó también, bueno, después de todo, como vos decías, el mal trago que pasaron con la dirigencia anterior, que también se notó el apoyo, ¿no?, de estos grandes jugadores. Sí, yo creo que, bueno, en su momento fue fundamental para decir basta. Y después yo creo que ellos fueron y son muy respetuosos también del rol del dirigente, creo que esto hay que resaltarlo, ¿no? Ellos aportan desde su lugar y respaldan, ¿no? Uno trabaja tranquilo entendiendo que cada cual y cada uno tiene que hacer su parte del trabajo, pero yo creo que la palabra que tiene que resumir también nuestro futuro es integración de los estamentos en pos de una gestión que, bueno, logra reforzar estos pilares de federalismo, de transparencia, de profesionalidad, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y yo la verdad particularmente también agradecerle mucho a nuestros dirigentes que, bueno, nos vienen acompañando la gestión mucho, es una gestión dura, pero bueno, que venimos saliendo adelante, ¿no? Ya estamos cerca de empezar a generar cosas que, bueno, nos brinden una estructura y una posibilidad de mucho mejores a futuro. Bueno, las últimas. ¿Cómo se preparan ahora para lo que viene, para la gira en Las Vegas? Bueno, bien, falta poco. Creo que es primero también es un reconocimiento a este equipo, ¿no? El hecho de que USA Basket a los días de haber clasificado, se haya comunicado para, bueno, poder cerrar esta gira, es muy importante. Después yo creo que a esta selección siempre le viene bien estar un poco aislada, tener 10, 11 días donde puedan estar ellos solos con el cuerpo técnico entrenando, planificando, trabajando. Y la verdad que creo que van a estar en las mejores condiciones y con la posibilidad de jugar dos partidos con Nigeria, bueno, y ese partido con Estados Unidos, que creo que va a ser importante para todos. Bueno, y acá después Tecnópolis también con dos grandes rivales que son Australia y Lituania. Sí, la verdad que hablamos un poco ayer con Sergio, ¿no? La magnitud de los rivales previos no va a dejar que descansemos, creo que es bueno. Vamos a un torneo de una gran exigencia, donde cada partido va a ser una final. Me parece que poder tener estos equipos en Argentina también es bueno. Me parece que nuestro público, nuestra gente se merece el esfuerzo que la CAP realizó para poder, bueno, trabajar en la organización y la logística de estos campeonatos. Gracias, Fede. No, por favor. Palabra de Federico Susbiele, la voz de Noelia Orman en las notas en el Media Day del día de ayer. Y la verdad que mañana vamos a tener un muy buen informe de todo lo que viene ocurriendo con la selección argentina. Vamos a repasar el día a día. De cara a lo que se viene en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la etapa de preparación que ya lleva prácticamente una semana. Hoy se incorporó Garino, falta un jugador más, que es Tayabé Galici.